Puede ser una mañana de sol, una mañana de frío, una mañana con lluvia, una mañana nublada, pero hace más de 5 años y medio siempre va a ser una mañana sin saber dónde está Luciano Arruga. Hoy, en este programa especial, en esta programación especial de 25 horas por los 25 años de la tribu, invitamos a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido por la policía bonaerense el 31 de enero del año 2009, por negarse a robar para ellos. Muy buenos días, Vanessa, muchas gracias por haberte acercado esta mañana aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. En principio, bueno, queríamos poder contar un poco en qué estado está la causa por la desaparición de tu hermano. Sabemos que el equipo de antropología forense pudo comenzar con las investigaciones en lo que es el ex destacamento de Lomas del Mirador, donde se vio por última vez a Luciano. ¿Qué novedades hubo al respecto? Bueno, en realidad, qué difícil hablar de todo eso, porque la causa lleva casi 6 años. Todo lo que no se hizo en un primer momento jugó en contra de la causa, porque las pruebas se borran por el paso del tiempo, por la mano oscura del hombre, en fin. Ese peritaje particular del que vos hablás a cargo de antropólogos forenses llega después de 4 años de desaparecido Luciano, cuando nosotros ya llevábamos 2 años pidiéndolo. Lo que se hizo básicamente fue excavar en el ex centro clandestino, en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador. Retiraron algunas pruebas, algunas muestras, y lo que estamos esperando es que todavía la justicia defina si alguna de esas muestras son importantes para la causa. Pero, digamos, en lo inmediato no se había encontrado nada significativo. Vanessa, también una de las ideas de poder conversar con vos en esta mañana tenía que ver con pensar cómo se conforma organización social. Y si bien esto empieza de una noticia muy entristecedora que puede demoler realmente el deseo, también ha demostrado un nivel de organización increíble en lo que es familiares y amigos de Luciano Arruga y también en algunos organismos de derechos humanos que han acompañado y vienen acompañando muchísimo toda esta lucha de la familia y de los amigos. ¿Cuál es tu reflexión acerca de la organización que se ha conformado en torno a la desaparición de Luciano? Yo creo que es una forma nueva de organización, habla de personas que levantamos nuevamente la bandera de derechos humanos, hablando de que en democracia se siguen violando los derechos de las personas, que en las cárceles se tortura, que a los pibes los levantan ilegalmente y los tienen durante varias horas encerrados, que a estos pibes los golpean. Empezamos a tomar cuestiones que lamentablemente la sociedad no las ve, porque son invisibilizadas tanto por el poder político como judicial y los grandes medios de comunicación también, por supuesto. Entonces, para nosotros es un gran desafío. Hay que tener mucha cintura política, lo que para mí es detestable, porque nosotros tendríamos que ser víctimas que denunciamos un hecho y todos los actores sociales, políticos, judiciales deberían tomar nuestra denuncia sin más, sin nosotros tener que hacer demasiado sacrificio. La realidad demuestra que hay que organizarse. Lo que nunca hay que dejar de lado, y esto siempre trato de aclarárselo a quienes me escuchan hablar, es que nosotros somos seres humanos, somos víctimas, y es muy duro militar organizadamente la cuestión personal. Yo busco a mi hermano hace 6 años. Entonces, para mí no me es fácil tener que acampar en el mismo lugar a donde mi hermano lo torturaron y donde fue desaparecido para que se realice un peritaje antropológico forense. No me es fácil y no me es gratuito seguir luchando después de 6 años para que el Estado tome conciencia del grave problema de tener un desaparecido en democracia, que no es el único, porque Luciano es el ejemplo de una gran problemática. Así que ahí es donde uno quiere llegar, ¿no? A que se entienda que nosotros sufrimos, que afortunadamente estamos acompañados y que podemos seguir adelante, pero hay familias que mueren en el camino. Y cuando uno dice mueren, mueren realmente. Mueren porque se enferman, porque se entristecen, porque no encontrar justicia te mata poco a poco. Vanessa, vos sabés que mencionabas, tuviste un lapsus cuando arrancaste, que dijiste centro clandestino, cuando hablamos de destacamento, y tiene que ver con el giro que diste para explicar esto de tener que dar un debate que parecía saldado después del retorno a la democracia, que tiene que ver con esto mismo, ¿no? De la desaparición forzada de personas, de la situación de la bandera de los derechos humanos, que no tiene que ver con lo pretérito, sino con lo que está pasando en las barriadas. Y además decías, el Estado es impotente, le tenemos que explicar cómo está funcionando hoy. ¿Cuál es la mirada que tiene hoy el Estado, provincial y nacional, con respecto a el poder policial? Uy, es tremendo. A ver, se ha decretado una emergencia de seguridad y la realidad es que la sociedad no se ha alarmado ante este hecho. Pero antes de seguir con esto, yo no cometí un error. Aunque me equivoqué expresando que el destacamento fue un ex centro clandestino de detención. El destacamento de Lomas del Mirador se inauguró 2 años antes de la desaparición de mi hermano y depende de la comisaría octava. La comisaría octava durante la dictadura fue un centro clandestino de detención, tortura. Ese lugar fue conocido como Sheraton. Pero ahora, volviendo, a ver... no queremos hablar quizás de la problemática de violencia institucional, de los muertos, de los desaparecidos, pero pensémoslo de otra forma. ¿Por qué en lugar de brindar un mayor presupuesto a las secretarías, a las direcciones que están a cargo de la protección de la niñez, de la juventud, como país invertimos cada vez más en ministerios de seguridad, de justicia, en lugares que a la vez lo que hacen es tener una mirada muy crítica, muy discriminadora y muy criminalizante hacia los sectores humildes? Es normal, está naturalizado, lo veo con mis ojos y aquellos que se acerquen a los barrios, háganlo, por favor, ver un control de gendarmería, de policía, con armas largas, esto naturalizado por niños, por niñas, por personas adultas. Lo que hacen es controlar a las personas y los movimientos de las personas que viven en los barrios. Cada vez más se invierte en nuevas fuerzas de seguridad. A ver, en Matanza nosotros tenemos la maldita policía bonaerense, la bonaerense 2, la policía municipal, se han agregado 2 tandas de gendarmería. ¿Estamos avanzando hacia una sociedad policializada? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Con alarma lo compruebo en mi barrio y la realidad es que los pibes que mueren son muchos gracias a estas políticas que están invisibilizadas. A la vez se genera en una época preelectoral, llamémosla, ¿no?, antes de 2015, una especie de esquizofrenia muy extraña, porque uno lo ve, por ejemplo, a Espinosa, que creo que conocés bastante bien, ¿no?, intendente de La Matanza, subiéndose al carro, por ejemplo, junto al movimiento Evita en la cancha de Ferro, acompañando la candidatura de Tayana, con una discursividad, una narrativa que uno la escucha como muy progresista, ¿no? Por ejemplo, de luchar contra el modelo productivo sojero que hace un rato denunciábamos hablando con La Primavera, sin Monsanto y el festival que se arma allá, y que vamos a continuar charlando en un rato con Darío Aranda, ¿no? Pero esa discursividad de repente aparece con un tipo como Fernando Espinosa ahí arriba. Digo, también hay una confusión y una esquizofrenia importante cuando se acercan los periodos electorales y toda una narrativa que se puede leer en las organizaciones sociales empieza a estar en la boca de los candidatos que no obedecen a eso en hechos concretos después, ¿no? Sí, a ver, estos funcionarios son funcionarios de la derecha, por más que tengan un discurso en algún momento un poquito más progre, en sus actos y políticas los tipos demuestran que pertenecen a un sector de funcionarios que está dispuesto a controlar por medio de la represión a los sectores humildes, a los sectores que luchan por un trabajo digno. No hay más que recorrer Matanza para ver cuáles fueron las políticas de inclusión del intendente. Vamos a ir a hospitales que están hechos pelotas realmente, sin insumos, sin médicos, barrios que nunca han sido urbanizados, que ni siquiera cuentan con asfalto. A ver, ¿esto en qué repercute? ¿En que la gente no accede a colectivos? ¿Que si tenés a tu pibe que se te está por morir no lo podés llevar rápidamente a un hospital? Digo, en lo que sí se invierte, que era lo que decíamos antes, es en mucha seguridad para controlar el desorden de esa gente que en algún momento va a pedir quizás que se cumplan con todos sus derechos. Contando un poco también el repaso de lo que fue el inicio de la investigación, primero, como decíamos, cae en una fiscalía que le da la causa a la misma policía que está acusada, implicada en la desaparición de Luciano Arruga. Después pasa también a tener una investigación hacia la familia. Además, en este mismo contexto, Alejandro Granados, como decíamos recién, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, intenta reincorporar a los 8 policías que habían sido separados de sus funciones. Y ahora, este año, Se dio lugar a un recurso de habeas corpus presentado por la familia junto al CELS. ¿Este habeas corpus cambia en algo lo que es la investigación? ¿Qué crees que puede modificar a partir de ahora? A ver, para nosotros, en lo concreto, no significa mucho. Los abogados te van a decir, sí, es importante, porque bueno, ellos cumplen con esa tarea. Es un precedente. Nosotros citamos en la presentación de nuestro habeas corpus dos fallos que se respondieron favorablemente. Uno de ellos es el de Iván Torres, un pedido de habeas corpus por él, y otro por Gustavo Cortiñas, el hijo de Nora Cortiñas. Este sería el tercer fallo aceptado, donde se está pidiendo que el Estado con urgencia brinde toda la información necesaria para poder dar con el paradero de Luciano Nahuel Arruga. Nosotros quizás no vamos a poder encontrar a Luciano a través de estas medidas. Lo que sí pretendemos es que esto sirva para que otras familias puedan hacer un recorrido más corto y que no tengan que estar 6 años o quizás más tratando de poder dar con el paradero de esa persona que se busca. Son precedentes que marcan la historia de un país. Este lamentablemente es un momento de nuestra democracia en la que nos tenemos que replantear muchas cosas. Hablar de violencia institucional no significa ubicarse del lado de la derecha, esta confusión que tienen también los militantes oficialistas que creen que porque nosotros salimos a denunciar hacemos el trabajo fácil para la derecha o somos opositores. No, a ver, que se entienda claro, carajo, nosotros estamos denunciando la desaparición de un pibe que primero fue torturado y necesitamos que la sociedad en su conjunto entienda que la violencia institucional tiene que ver con un aparato represivo de Estado que sigue vigente con metodologías propias de la última dictadura militar. Y por sobre todas las cosas hay que entender que no existen desaparecidos, víctimas de primera y de segunda. La vida de un militante que desapareció durante la última dictadura militar vale lo mismo que la vida de un pibe morocho de un barrio, de un barrio, de una villa, vale lo mismo. No se pueden estandarizar las vidas y hacernos creer a todos que solamente se va a pelear por aquellos que tuvieron la posibilidad de luchar por sus ideales. Hay pibes que no tienen esa posibilidad, pero que igualmente merecen ser buscados y merece, por supuesto, que sus casos sean reconocidos por esta sociedad. El habeas corpus se ha presentado. Nosotros la semana que viene, el día 23, vamos a tener una audiencia en la que están citados todos los funcionarios. Estamos hablando desde la ministra de Seguridad de Nación, de la provincia, el ministro de Justicia también de Nación y de provincia, al mismo tiempo los representantes de las direcciones y secretarías de Derechos Humanos. Esperemos encontrar a todos, pero a todos los que ocupan los altos rangos, no al secretario del secretario del secretario, como vienen haciendo hasta ahora cada vez que nos tenemos que sentar a discutir del caso Luciano Arruga. Y que ahí, por favor, realmente pongan todo lo que hay que poner para que ese habeas corpus realmente vaya hacia adelante y podamos saber dónde está Luciano. Vanessa, hay un diagnóstico muy claro de las organizaciones sociales de dónde se engendra lo que después se denomina como inseguridad, ¿no? Es claro que sin salud, sin educación, no se puede pensar el asunto seguridad e inseguridad, y mucho menos sin desentrañar la complicidad entre policía, poder político y poder judicial, ¿no? Sin embargo, el discurso instalado de la inseguridad siempre tiene pegado el arquetipo del pibe morocho de los barrios, de gorrita. Luciano está dentro de lo que es ese paradigma que aparece en los medios de comunicación y que no se puede terminar de desarmar como lógica. ¿Por qué cuesta tanto que aquello que las organizaciones sociales vemos tan claramente para pensar la seguridad y la inseguridad sea el eje desde el cual se lo piensa, ¿no? Porque, digo, en función de estos arquetipos es que justamente los candidatos después construyen una campaña con políticas que poco tienen que ver con la seguridad de un pueblo y más tienen que ver directamente con lo represivo, lo punitivo, ¿no? Es la lógica del sistema. Pensar un sistema capitalista respetuoso de los derechos humanos creo que es la contradicción más grande que podemos tener. Ahora, eso no quiere decir que yo me siente acá y le diga a la gente, vamos ya a hacer la revolución para que este sistema cambie y podemos pasar a otro modelo respetuoso de los derechos humanos. Bueno, habrá un proceso largo en el que nosotros iremos discutiendo qué significa el capitalismo. El capitalismo es esto, es desigualdad, es competencia, es pisarle la cabeza al otro para poder llegar yo al lugar que quiero, es correr para poder tener un título universitario y después olvidarme de lo que el Estado me dio y no hacer un puto esfuerzo por aquel que me necesita. Digamos, eso representa el capitalismo. En la medida en que podamos discutir eso y que no nos pongan como zurditos, que lo único que pretendemos es la revolución como una cosa loca, romántica, digo, no vamos a avanzar. Ahora, hablar de eso hoy nos trae muchos problemas porque realmente aquellos sectores, el juego está dado entre oficialismo y derecha, ¿no? Las discusiones en los medios tienen que ver con el discurso que maneja uno y otro. En el medio quizás nos encontramos aquellos que queremos hablar de estas cosas, de una inseguridad provocada por las fuerzas de seguridad y no precisamente por los pibes que viven en los barrios humildes. Ahora, nosotros los que queremos plantear otra forma, otra visión, no tenemos lugares en esos grandes medios para discutir estas cuestiones. Y es ahí donde creo que estamos perdiendo la batalla y estamos, por sobre todas las cosas, poniendo en riesgo a la democracia. Porque es como vos decís, y hay que hablarlo, porque eso también significa poner o los ovarios o los huevos en el lugar que hay que ponerlo, porque nos puede traer serios problemas. La policía es la encargada de controlar y manejar el delito. Redes de trata, cooptación de jóvenes para salir a robar para ellos, desarmaderos de auto, liberación de zona, entraderas, salideras, coimas desde las más chiquitas a las más grandes, ventas de droga. Digo, estos son negociados que si uno pone Google a ver cómo están en el mundo. Son primeros en el mundo. Dejémonos de joder. Ahora, es fácil decir no. El pibe chorrito, el de gorrita, el que vive en la villa, es ese el que nos causa todos los problemas de inseguridad. Bueno, al sistema le viene de 10. Mañana sitiamos todos los barrios humildes, ponemos paredones, no vemos la pobreza y el capitalismo resuelve. Mucho para pocos y para los pobres, para los trabajadores. Para el resto, palo, control, muerte o desapariciones. Es cruel, pero por lo menos para mí es mi mirada esta. Recién mencionabas medios de comunicación y cómo también se van generando estereotipos. Y en ese sentido crearon la Radio Zona Libre, donde se puede escuchar radiozonalibre.blogspot.com.ar. ¿Cómo es esta experiencia de comunicación de parte de los familiares y amigos de Luciano Arruga? Y para nosotros es una experiencia muy, muy linda, ¿no? Nos permite decir todo lo que queremos en un medio que armamos nosotros, que nos cuesta un gran sacrificio. Todo lo que tenemos son cosas que hemos conseguido por donaciones o que hemos podido comprar fruto del esfuerzo de haber hecho determinadas actividades. Salimos desde una plaza, salimos desde nuestra casa. Nos permite mantener un contacto con aquellos que nos siguen, poder difundir las cuestiones que nosotros creemos son importantes. Hablamos todo el tiempo de violencia institucional porque tenemos que hacerlo, porque es nuestro deber, porque el día de mañana esto se va a poner realmente muy difícil y nosotros no queremos ser cómplices de esta situación. Hoy el control lo sufren los jóvenes. Pero hace poco vimos cómo un gendarme se tiró arriba del capó del auto de un militante. Digo, está bueno que empiece a verse eso, porque como se le pudo haber armado una causa a este pibe, se arman causa todos los días en los barrios. Ahora, esto va a empezar a pasar seguido, y no solamente con los pibes humildes, también con los sectores medios. Creo que es ahí quizás donde los sectores humildes vamos a tener la posibilidad de poder expresar lo que nos viene pasando hace mucho tiempo. Pero ojalá que la sociedad tome conciencia antes, porque quizás ahí ya va a ser mucho más cruel y feroz lo que tengamos que denunciar. Vanessa, recién hace un ratito decías, nosotros presentamos a Leos Corpus también para buscar a Luciano, pero sobre todo para que la próxima familia tenga que buscar a su hijo, a su hermano, tarde menos. Que se le acorten los tiempos, que nuestro sufrimiento tenga que ver con horadar un camino, ¿no? Con transitarlo y que el camino se vuelva más transitable, más rápido. Y también hablabas recién de la radio, ¿no? Que te permite hablar y exponer estas cosas que vos decís con tanta claridad. ¿Qué resultados, hay resultados seguramente en el conurbano, en La Matanza, en tu barrio, con respecto a que la presencia de familiares y amigos de Luciano? ¿Empezaron a caer familias diciendo tengo este problema, cómo vamos juntos? ¿Donde Luciano empieza a formar parte de otros nombres y otras familias? Sí, sí, y esa es la parte más cruel, porque eso es la militancia de derechos humanos, que te llamen urgente una madre diciéndote tengo a mi hijo detenido, está golpeado, y uno tener que correr, no importa la hora que sea, a esa comisaría, presentarse, tratar de en lo inmediato lograr que ese pibe no sufra más, si es que lo están golpeando, lo están amenazando, vamos. Sí, es lamentable, uno se convierte en un referente, nosotros ponemos el cuerpo en todos los lugares que lo podemos hacer, pero bueno, es cruel lo que uno ve. No es fácil comprobar que lo que uno denuncia, bueno, es real, viejo. Nosotros vamos y buscamos a los pibes en los lugares de encierro y salen y están golpeados. Es real que les arman causas, que, a ver, entran a cualquier lugar sin ninguna orden de allanamiento, patean las puertas, se llevan de los pelos a las personas. Bueno, de hecho, nosotros hemos denunciado ayer que a dos testigos de la causa de mi hermano los levantaron de la puerta de su casa sin ninguna ninguna presentación, sin ningún tipo de, no me sale la palabra, justificación. De justificación, gracias. Y a uno de ellos lo golpearon fuertemente, le abrieron la cabeza. Digo, esto es moneda corriente. ¿Nos convertimos en referentes? Sí. Es muy doloroso lo que estamos trabajando. Y la verdad que sentimos que el Estado, por eso, volvemos, hay que tomar conciencia. Porque no podemos ser los familiares los que vamos a buscar a los pibes a las comisarías, pues están cagados a palos. Porque no podemos nosotros acompañar a un familiar que está hecho mierda porque le mataron al hijo por gatillo fácil o porque tiene al hijo o a la hija desaparecida. No nos da el cuero, lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos que cada vez empiecen a aparecer más organismos de derechos humanos, no los que están. Porque algunos están, yo te puedo decir, Nora Cortiña está en todos lados, la adoramos, es la que más banca, ella va con... buscando a su hijo, a Gustavo, y busca a Luciano, y busca a Daniel Solano, y busca a Facundo Rivera Alegre, y busca a todos los desaparecidos de la democracia. Pero hay un sector de los derechos humanos que no habla de violencia institucional en democracia. Que no habla. Y eso es gravísimo. Porque derechos humanos está por encima de cualquier amiguismo político que vos puedas tener. Si empezamos a confundir eso, estamos mal. Entonces, es ahí donde nosotros pedimos, por sobre todo, estamos mucho en colegios, que sean los jóvenes los que empiecen a levantar la bandera, que seamos nosotros los actores principales, que empezamos a crear nuevos organismos de derechos humanos, que tengan una conciencia bien fuerte de que esto está ocurriendo en democracia, de que se violan los derechos humanos, y es que es más que necesario salir a difundirlo. Vanessa, queremos agradecerte mucho que estés acá y también toda la referencia que has construido para nosotros también en nuestro modo de militar desde la comunicación y cualquier arista que vayamos encontrando en nuestras vidas. Realmente es ejemplo de poder convertir bronca, furia en análisis y construcción también, que no quitan la bronca y la furia, pero que pueden justamente combinar todo eso. Así que el agradecimiento no solo porque estés acá, sino por todo eso que nos venís enseñando. Bueno, gracias a ustedes y recordarle que este es un grupo familiares y amigos y que si bien yo soy la cara visible, si no existe un grupo que está para sostener, no se podría seguir adelante. Así que a todos mis compañeros un abrazo muy grande y a toda la gente solidaridad absoluta con la violencia institucional y a difundir lo que es muy necesario. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, referente en la militancia por los derechos humanos hoy.